y abrimos este espacio para divertirnos, relajarnos un poco, reír un poco sobre la vida, porque estamos en compañía de Pancho Miñaca y Cucho Concu. Ellos nos visitan acá en la cabina para hablar sobre su obra, su trabajo denominado Rudos y Cursis, que está por presentarse este 14 de febrero a partir de las 8 de la noche en Riobamba. Así que vamos a hablar con ellos sobre este tema, Rudos y Cursis. Buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están con todos los radioescuchas? Ese que ustedes escuchan al lado mío es Cucho Concu y yo soy Pancho Miñaca o Pancho M. Ajá, el gemelo malvado de Pancho Miñachi. No soy Pancho Viñachi, es importante señalar eso. A menudo me confunden porque mi apellido se parece al de él, pero si nos ven en persona somos completamente distintos. Y si ven nuestros actos de comedia, él es mucho más chistoso que yo. Entonces... Bueno, ustedes nos decían que han tenido un trabajo muy grande el día de hoy. ¿Pueden contarle a la audiencia cuál es ese trabajo? Sí, hay que sacrificar, literalmente hay que sacrificar las cosas por lo que uno ama. Mundo cruel. Y hoy sacrificamos nuestro sueño porque esto realmente es madrugar para nosotros, ¿sí? Madrugar en extremo, porque nosotros... Una de la tarde nos somos comediantes, exacto. Más noctámbulos. El trabajo para nosotros comienza a las 6 de la tarde. Bueno, yo diría que la comedia fue una excusa para levantarme tarde en realidad. Para poder pasar en bares toda la noche. Ahora al menos me pagan. Sí, esa es la ventaja. Perdón, mamá. Y realmente son rudos y cursis, ¿no? Y yo soy cursi. Yo soy rudo cuando es menos apropiado ser rudo. Y Riobamba, vale la pena mencionar que vamos a estar no solamente nosotros dos, que somos completos desconocidos, sino también el gran Abe Jaramillo. El famosísimo. Que no pudo venir el día de hoy. Ajá. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No. Okay. A ver, les voy a contar la historia porque es buenas. Él ahorita está camino a Guayaquil. Y se fue a Guayaquil a verle jugar al Barcelona, porque Barcelona iba a jugar un partido súper importante, bla, bla, bla. El tema es que ayer a Barcelona, por una cuestión de que no entiendo, le quitaron un partido que había ganado. Entonces ahora ya no sirve para nada. Mañana, hoy tiene que ganar como 4-0. Entonces la cuestión es que el Ave se fue para nada a Guayaquil a verle jugar al ídolo. Está entusiasmado. Porque cuando Barcelona tiene el partido ganado, está entusiasmado, está feliz, que va a celebrar a su equipo y todo. Pero luego le quitan los puntos de la mesa a Barcelona. Ese es el auténtico... Pero las alas para volar, el Ave, hoy día. Sí, le cortamos. O sea, él mismo cogió sus alas y fue a Guayaquil. Sí. Le jugaron Barcelona. Exactamente, esa es poesía pura. Le jugaron Barcelona. Sí, entonces ya creo que no va a clasificar a la claro. Oigan, y coméntenos ustedes, ¿cómo nace esto de Rudos y Cursis? Haz en vivo. Rudos y Cursis es una idea de Galilea Costales. Que es nuestra productora para este evento. Aristocracia Riobambeña. Exactamente, quiso llevar este show. El stand-up está muy en boga aquí en Quito y en Guayaquil también. Entonces es como que queremos llevar esto a todo el Ecuador. Y qué mejor inicio que con Riobamba, ¿no? Que es una de las ciudades más frías. Entonces preferíamos llevar risas y un poco más de color, así. ¿Cómo han visto ustedes el desarrollo del stand-up con estas propuestas que están presentando? Bueno, yo creo que el stand-up realmente... es una cuestión súper sencilla, es alguien que se pone a hablar solo durante un periodo de tiempo y espera hacer reír a los demás, ¿cierto? Es como, en concepto es súper fácil, pero aquí en Ecuador ha tomado mucho tiempo para que la gente como que se interese en este género, para que vaya a ver, para que empiecen a hacer, y desde que empezó a pegar con fuerza. Entonces ahora como mucha gente está interesada en ver y en hacer... Y es súper sencillo porque a todos nos gusta reírnos, ¿no? Pero de ahí como tal, el género del stand-up, pues, tú me dirás, es desde los 50, ¿no? 40 sí, más o menos. Que... Sí, sí. En Estados Unidos y en Francia. Y en Inglaterra, son súper fuertes, ajá. ¿No? ¿Por qué tardó tanto a nuestro país? No sé. El ¿Qué opinas, mismo, no? Que, claro, ¿qué será? No sé, tal vez esto llega con el boom del internet porque ya lleva algunos tiempos. O sea, literalmente quien ha venido haciendo más tiempo es Abe Jaramillo. Y otro par de comediantes que lastimosamente ya no están haciendo. O sea, sí. Siguen entre nosotros, pero ya no están haciendo. Sí. Y ya se cansaron. Ajá. Sí. Entonces, alrededor que unos 10 años con el boom. Y también tuvo que adaptarse, porque generalmente, como dice Pancho, esto fue fuerte en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia. Entonces, hasta traspasar las barreras del idioma y ese tipo de cosas, se tomó algún tiempo. Sí. Y hasta que hay una escena, porque de hecho, nosotros lo que estamos haciendo es construir escena, porque esto empezó desde cero, desde que había que rogar a alguien que nos preste un rincón para hablar pendejadas, prácticamente. Hasta ahora que ya hay todo un grupo de aproximadamente unas 50 personas que está muy interesado. Dentro de Quito, en Guayaquil, en otras ciudades no sé cómo estará la cantidad. Ajá. Ahora cuéntanos cómo nace Rudos y Cursis, cómo ustedes decidieron llevar pues a escena y ponerlo en esta propuesta. Claro, bueno, nosotros siempre estamos buscando oportunidades que nos den plata, ¿no? Eso es lo que siempre queremos. Como pero cualquier profesión. Pero también queremos hacer reír a la gente y queremos viajar, ¿no? Queremos salir de Quito, como decía el Cucho. Entonces, hacía un par de meses, en diciembre me acuerdo, estábamos todos conversando en la casa del AVE y le dijimos a Galilea Costales, que es la productora, que nos encantaría presentarnos en la ciudad más linda y fría del Ecuador, ¿no? Pero la Tacunga no había donde presentarnos, entonces nos tuvimos que ir a Riobamba necesariamente. y nada, pues no, estamos contentos, teníamos la oportunidad a través de Galilea de ir allá, y pues queríamos hacer un show también que gire en torno al 14 de febrero, ¿no? Que todo el mundo se pone ansioso por el amor y por su vida romántica y por lo que quieras, y queríamos tener una excusa para, digamos, reírnos todos juntos, ¿no? En pareja, solos, en tríos, como ustedes prefieran, pero pasarla bien al fin y al cabo. Uh-huh. Y creo que eso es finalmente la cuestión que nos une a todos como gremio, digamos, de no sé si decir comediantes, pero de gente que coge un micrófono, y es que queremos hacer pasar bien al resto. Algunos con un sentido del humor más negro, más rojo, más azul, pero todos tenemos eso en mente, que la persona que está al otro lado se ría de nuestras ocurrencias y de nuestras... Rudos y curiosos, ¿a quién está dirigido? ¿Desde qué edades? Claro, no puede ser rudo si no es curioso. va dirigido, es para mayores de edad, ciertamente. O sea, como dice Pancho, hay gente que tiene un humor más oscuro, más claro, pero eso sí es para mayores de 18, porque después vamos a tener problemas, y sobre todo en las quejas y todo, porque esto es ya para humor para gente con criterio formado. Yo espero que vayan menores de edad, pero... Claro, pero no, ¿qué lección vamos a estar dando? Pero no pueden decir a los papás, digo. Claro. aunque ahora, por el internet y todo, yo creo que sería más para menores de 50, la verdad. Sí, ya con el internet. Sí, la gente... o sea, los de la juventud de ahora es como que está mucho más adelantada e informada que nosotros. La juventud ha visto al diablo a los 13 años. Ajá. Con el internet. Ahora, ¿cómo se ponen en contacto ustedes, por ejemplo, con la creadora de esta obra para ustedes hacer ya el respectivo montaje? ¿Cómo llega ese proceso de la discusión, lo que es factible y lo que no es factible? Bueno, Galilea también ha estado interesada mucho, es una de las personas constantes como público, está interesada en la gente que está haciendo stand-up. Entonces, estaba viendo ya como algún tiempo cómo hacer y cómo llevar este acto. Entonces, ella es principalmente la responsable de todo esto. Claro, que también Galilea Costal es actriz, creo que también ha dirigido obras de teatro. Entonces, igual que yo, o sea, yo también vengo del mundo del teatro y del guionismo. O sea, escribo guiones de televisión y demás, igual que el Cucho. Y solamente hemos encontrado en el stand-up, digamos, un medio más directo para poder expresarnos, ¿no? Es mucho más sencillo, con mucho menos trabas. Finalmente, lo único que necesitamos es un micrófono, un parlante y, como decía antes, gente que se quiera reír y que de preferencia esté borracha, ¿no? Ahora, cuando ustedes realizan estas propuestas, ¿se salen del libreto? ¿Hay improvisaciones? Totalmente. De hecho, yo estoy convencido de que el stand-up es 50% guión, 50% improvisación. Uh-huh. Porque es muy importante la improvisación y el trato con el público. El público es parte de esto también. No es alguien como en otro tipo de artes, que el público es un mero espectador. Aquí es parte del espectáculo y es una parte trascendental. Sí, y vale la pena ahorita que estamos en todo esto, no me quiero olvidar, a quien sea que esté escuchando y que le interese el stand-up, les pido que vayan todos los martes al Birman, 6 de diciembre y Batán. Yo no tengo nada que ver con este bar, pero es el primer espacio del que soy consciente que abrió sus puertas al stand-up en Quito, es el Birman. Birman. Entonces, realmente esa ha sido la cuna de mucha gente que tuvimos la oportunidad de por primera, porque ahí te abren las puertas, es un micrófono abierto. Entonces, el que quiera, si quieres vas tú, si quieres va Darío, va y hace stand-up durante 5 minutos y te regala una cerveza, solamente por hablar y por intentar hacer reír. Entonces yo sí digo, es realmente una cuna, es un nido para un montón de gente chistosa o no tan chistosa que quiere hacer esta cuestión. Entonces, ¿por cuánto tiempo vienen desarrollando esta actividad aquí en Quito ustedes? Yo voy, este es mi quinto año. Ajá. Es mi segunda semana, básicamente. Pero, o sea, es esto de que cuenta Pancho, el Birman es del cuartel general hoy en día del stand-up en Quito. Es donde empezó hace un año y han salido un montón de talentos y gente con un humor muy interesante. O sea, ya no es como que antes solo teníamos una opción de comedia. Ahora hay varias para todos los gustos, de todos los colores, todos los sabores. O sea, es muy interesante porque, por ejemplo, yo empecé cuando esto no estaba consolidado. Cuando yo empecé habían como 5 comediantes máximo, y era difícil porque tocaba rogar a la gente que te den un pequeño espacio o que te den chance. Muchas veces te tocaba hacer por el, o sea, pasar el gorro y o hacer por censurarte bastante. Ajá, sí, o sea, limitarse a lo que una de las cosas más bonitas del stand up es que no tiene censura. Y también te da para crear mucho porque las opciones son ilimitadas. El rato que censuras es como que vas coartando un poco el tipo de humor. Pero con esto, o sea, con la llegada del Birman y otros espacios que han visto a raíz del Birman, han visto que hay cosas que hacer dentro de la comedia en Quito, sobre todo en Quito. O sea, imagínense, Quito es muy famoso por su humor, por la sal quiteña. Aquí en Quito debe haber infinitas personas, pero todavía no conocen esta opción del stand-up. Pero yo creo que aquí hay gente muy chistosa, muy, muy chistosa. Y es chévere cómo en el Birman nos hemos encontrado gente del sur, gente de Carapungo, hasta de Ibarra, imagínate. O sea, hasta gente de Ibarra viene a hacer stand-up en el Birman. Miguel, tú sabes, Cucho, de hecho de esto, porque fuiste el primer ecuatoriano, ¿verdad? Fuiste el primer ecuatoriano en la cadena latinoamericana de Comedy Central. Sí, el año pasado estuve compitiendo por un cupo y estamos esperando que salga la convocatoria de este para ir a competir este año también. Y fue una experiencia hermosa y sin igual. Y ahora con lo que ves en estas nuevas olas de gente que está surgiendo y todo, es como que ya empiezas a ver el potencial desarrollado de la comedia en Quito. Exacto, creo que es importantísimo el trabajo que ustedes desarrollan, el trabajo que has venido desarrollando, porque es la punta de lanza que va abriendo camino para varias personas. Como la espada de Bolívar, claro. De la Uri, como la espada de la Uri. ¿Cuál sería ahí la responsabilidad, siendo uno de los pioneros que tú nos acabas de mencionar? Yo no tengo responsabilidad con nadie. No, mentira. Ni contigo mismo. No, ni conmigo mismo. Hoy por ustedes tuve responsabilidad. No, o sea, me siento una responsabilidad grande, de hecho, porque es como que veo un potencial, es como encontrar un tesoro, ya, pero ya depende de ti qué utilidad le das, si es que lo usas para algo mejor o para engrandecer la escena, o si solo lo conservas para ti y lo usas de manera egoísta. Los dos son funcionales. Yo soy full egoísta, eso es verdad. Así que por eso digo que no me interesa. No es verdad. O sea, sí es una responsabilidad ver y cómo encontrar la manera de que esta escena crezca de manera saludable y que también crezca en comercialmente, me refiero, porque como todas las profesiones, esto también necesita ser sustentado y que se mantenga, porque si no, no vamos a ir a ningún lado. Ahora, para finalizar, ustedes se trasladan este 14 a Riobamba. Riobamba. Nuevo escenario allá. Sí. De hecho, para los dos es la primera vez que hemos ido a Riobamba. He ido a otras ciudades del Ecuador, pero nunca a Riobamba, y es un reto personalmente para mí, porque toda mi familia es de Riobamba, menos yo. Y es como que toda la vida lo he negado y ahora me toca aceptarlo. ¿Sí? Como que ya, de una forma, por las buenas, por las malas, me toca aceptarlo. Abraza tus debilidades. Sí. Mucho, acepta lo que eres. Aceptar mis raíces. No, pero es bacán, porque me va a dar tiempo también de hablar mucho de cómo yo fui criado. Claro. Y cómo me trataron como alguien de... Prácticamente soy riobambeño. Además, es interesantísimo cuando sales de Quito, el Cucho ha estado en Cuenca, yo también, en Guayaquil, y darte cuenta cómo el humor es universal, pero el sentido del humor es muy particular, claro, ¿no es cierto? Entonces, en Guayaquil el sentido del humor es uno, en Cuenca es otro, en La Tacunga no tiene sentido del humor. No, mentira. Ya voy a protestar. De La Tacunga, ¿cómo no? Públicos difíciles que encuentran. Sí. Nunca sabes, uno nunca sabe cuál va a ser el digamos. Bueno, la invitación entonces para que el público esté atento y pueda disfrutar de esta propuesta de... Rudos y cursis uh-huh. junto a Cucho con Cucho. Exacto, Cucho con Cucho. Pancho Miñaki. Este nombre. Miñaca, Pancho Miñaca. Y también junto al Ave Jaramillo. El Ave Jaramillo, sí. Es algo que le está pasando recién a Pancho Miñaca y a mí, yo ya lo vengo viendo desde hace años, porque a mí toda la vida me han dicho, o sea, yo escribo Cucho, pero escribo Q-C-H-O. Claro. Y siempre me han dicho cacho, chicho, chorizo, salchipapa, lo que sea. Chorizo me gusta, sí. Sí, sí, nombre de payaso. Choricita. ¿Qué queda? Sí, un abrazo fuerte a todos los payasos, a todo el gremio de payasos de Pichincha. Realmente ellos son quienes pusieron la escuela aquí para que nosotros nuestra inspiración todos los días. O sea, si es que lo bueno es eso, es que fracasamos en la comedia como stand-up, está todavía la opción de subirnos a los buses y vender caramelos haciendo chistes. Haciendo chistes todo. Pesado. improvisando como los venezolanos. Esa es la forma como es. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por esta invitación. Éxito en esta nueva propuesta que la van a presentar en Riobamba, clasificación C, de lo que entendemos. Solo sí, para adultos. Para adultos, o para, para menores de 50 me gusta más. Ahí está. Bueno, con esto, gracias Cucho Concu y gracias también a Pancho Miñaca por habernos acompañado gracias aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Noticiario. Siempre es un gusto venir acá. Rudos y cursis, acuérdense ustedes de esta obra y con esto nos vamos a pausa, Miguelito.